Por fin, después de tantos años, se va a sentar en el banquillo de los acusados a la cúpula policial. ¿Las muertes por abortos clandestinos y cuáles son las secuelas que quedan? La posibilidad de elegir tiene que ser para todas, no solo la naturaleza, somos nosotros. Entonces, por ahí, en este lugar tan lindo donde vivimos, estamos en este camino de hacer el trabajo de hormiga, de concientizar, de convencer a los compañeros que es la lucha. La planta de cannabis está demonizada y tiene muchas propiedades. Lo que sucedió fue la práctica del shaun de reunirnos y ver qué podíamos hacer, y en ese marco. Y me empecé a animar, y se trata de eso, ¿no? La composición, cantar, todo lo que hace el arte. Integrada por gente de 60 y pico de años, hasta 4 o 5 años, entonces es una actividad que presenta posibilidades. De alguna manera también esos sonidos de la tierra, ese mapu común. Afirmamos que los pibes y las pibas no están solos, que toda una comunidad los abrazamos. Estamos viendo un hecho histórico, me parece muy fuerte ver cómo fue evolucionando la participación de un montón de chicas. Mucho tiempo, cuando se generó la ley de servicio de comunicación audiovisual, que ahí se entendió realmente de qué se hablaba cuando se hablaba de comunicación. Trabajo comunitaria. En una cooperativa laboral. Y maneje la semilla, el primer eslabón de la cadena alimentaria, va a manejar el plato de comida de cada uno de los argentinos. Porque el Estado no puede interferir bajo ningún aspecto, no puede involucrarse en la vida. ...33 de mayo... Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región Patagonia. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen. Muy buenas tardes, si nos estás escuchando en vivo, viernes entre las 5 y las 7 de la tarde arranca un nuevo programa de 33 de mano, el programa de la Asociación Civil Colectivo Al Margen de Bariloche. Mi nombre es Fabián Agosta, aquí estoy en modalidad pandémica haciéndome cargo de este 33 de mano número 201, hemos pasado la barrera de los 200 y aparte, además de la modalidad pandémica que hace que el equipo ande desperdigado por diferentes lugares haciendo la producción y coconducción de este 33 de mano, hay que sumarle que si, como te decíamos, viernes aquí en Bariloche está nevando de una manera, pero mire, no quiere ni que le cuente si es que no se asomó. Pero estaremos aquí a lo largo de 2 horas haciéndote compañía con este 33 de mano. Y del otro lado de la línea está, como cada semana, pegada al teléfono, la co-conductora de este 33 de mano, Mariela Martínez. ¿Qué tal, Mariela? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fabián, y buenas tardes a toda la audiencia de 33 de mano. Como bien has dicho, la nieve nos ha hecho volver a la fase 1. Hoy que habíamos pensado un reencuentro del equipo en carne y hueso, seguimos nuevamente a través del teléfono y a través de la virtualidad para poder hacer este programa número 201, como muy bien decís vos. Cortito decir que si están escuchando en vivo pueden acercarse a las diferentes redes sociales, al Facebook del Colectivo Al Margen o al Instagram para poder comunicarse con este equipo. Julia Biagioli está atenta también a nuestros mensajes y allí también van a encontrar el número de teléfono si quisieran comunicarse mientras estamos en vivo los viernes de 17 a 19. Yo aprovecho y me imagino que el resto del equipo hará lo mismo, a saludar a todas las radios que toman la señal de este 33 de mano a partir mismo de ahora en vivo, ya nos están tomando desde El Bolsón, o bueno, hoy viernes a la noche que nos podrás estar escuchando a través de Radio Nacional o alguna de las otras emisoras de la red Enfoques que toma este programa y lo retransmite en algún momento de su programación. Por eso es que decíamos, si nos estás escuchando en vivo, viernes entre las 5 y las 7 de la tarde. Bueno, Mari, ¿está nevada la cosa por allá por el centro también? Sí, sí, desde la ventana no se ve el lago como suele ocurrir, así es que tapadita la tarde, bueno, todo el día, ¿no? Tapadito el día con la tormenta de nieve, que hasta hace un par de horitas nomás íbamos a ir hasta la radio, pero decidimos que, bueno, ya sabemos que más tarde, más frío, así que se pone más peligroso. Esperamos el programa salga como corresponde, porque a último momento ahí haciendo algunos ajustes, porque como se imaginarán, no es lo mismo estar en vivo que mandar todo para que Fabi lo haga solito. Así es que esperamos que salga redondo. Yo saludo a Julia Viajoli, que está en la producción, como usted decía, de este programa. Y le decía que aquí donde yo estoy, que es en el barrio de Villa Los Coihues, acá en la 105.5 haciendo este programa en vivo, el termómetro en este momento fluctúa entre la 0, menos 1, una décima por arriba, una décima por abajo, ni frío ni calor, diría uno, 0 grados, perfecto, estamos en este momento en Bariloche. Bueno, claro. Mari, ¿qué vamos a tener en este 33 de mano del día de hoy? Si puede por lo menos adelantar alguno de los temas y dar ya paso al primero de los materiales que tenemos preparados. Vamos a andar por varias localidades, vamos a reencontrarnos con nuestra querida Línea Sur, porque estuvimos charlando con el presidente de la Comisión de la Biblioteca Popular, Mariano Moreno de Comayo, a propósito de, bueno, de un tráiler que está por salir, que tiene que ver con esto que se conoció como la quema de libros, que hablábamos, Fabi, y el tráiler se llama Un libro ocupa mucho espacio. Así es que se nos ocurrió volver a contactarnos con nuestra querida comunidad de Comayo y charlamos con Juan Prat. Eso va a estar en nuestro programa en el día de hoy. También charlamos con vecinas de El Bolsón. También fuimos para Corrientes porque se va a desarrollar el Festival de Cine Rural en nuestro país, específicamente en la provincia de Corrientes. Siguiendo con el arte, vamos a charlar con Adrián Beato, que él es el presidente de la Asociación Civil de Teatrantes de aquí de Bariloche. Bueno, porque están relanzando su campaña de socios y socias, así es que también vamos a charlar con él. Y también vamos a compartir un poquito del encuentro entre Agustín Rossi, que estuvo aquí en nuestra localidad, e integrantes de la CODESI, específicamente Nehuen Loncomán. Al respecto, bueno, después Fabi vas a contar acerca de la nota que salió en almargen.org.ar. Y queremos empezar el programa del día de hoy recordando los 18 años de la masacre del Puente Pueyrredón, el asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Recordamos que todos los años se suele realizar una vigilia y un acampe. Este año no se ha podido hacer, así es que se realizó una transmisión en vivo que duró más de 6 horas a través de la Red Nacional de Medios Alternativos en esta jornada cultural. Y lo que vamos a escuchar ahora son fragmentos, son partes del documento, en principio en voz de Lili Daunes, y también las voces de Norita Cortiñas, de Alberto Santillán, el papá de Darío, de Mara Costecchi, la hermana de Maxi, y de Fidel Ruiz, de La Poderosa, y de Sergio Maldonado. Con eso vamos a empezar entonces el 33 de mano número 201. Darío y Maxi viven en la lucha. 18 años de la masacre de Avellaneda. 2002, 26 de junio, 2020. Exigimos justicia. Jornada cultural virtual. Junio, arde, rojo. Darío y Maxi viven en la lucha. A la par de los cortes de ruta también empieza a haber medidas de lucha por las necesidades concretas de la gente de acá de la Argentina. 2002, 26 de junio, 2020. 18 años de impunidad en la masacre de Avellaneda. No solo costó las vidas de Darío y Maxi, ese día hubo más de 40 compañeros y compañeras heridas con balas de plomo y centenares de personas detenidas en las comisarías aledañas, en las cuales una gran cantidad de compañeros y compañeras fueron torturados

que te dicta la pasión. Decile que de sus labios sacó una copia el Corán, el sol, la luz de sus ojos y de su risa al cristal. Decile que sus hechizos han de minar con su potencia si no te da una esperanza de tener correspondencia. ...33 de mayo... periodismo serial en el aire patagónico. Continuamos en este 33 de mano número 201 en el aire. Y cuando abríamos este programa, la coconductora de este espacio te comentaba acerca de la reunión que mantuvieron en esta semana el ministro Agustín Rossi con algunos de los integrantes de las comunidades de pueblos originarios de aquí de la región. Vamos a escuchar el testimonio de Nehuen Loncomán, integrante del CODESI. El CODESI es el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas. En el día de ayer, miércoles 25 de junio, compartimos un primer acercamiento con el ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, con referentes de la coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche en Río Negro, Orlando Carriqueo, huerquén de la organización, Felisa Curamil del Consejo de Participación Indígena a nivel nacional, y yo, Nehuel Loncomán, integrante del Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas por la zona andina. Esto se dio en el marco de la supervisión que realizaba el ministro ante los trabajos que vienen realizando con el Comité Operativo de Emergencia en Bariloche, del cual no somos parte. Este encuentro consistió en principio en mostrar el trabajo articulado que estamos realizando las organizaciones, puntualmente la Mesa de Emergencia Territorial Mapuche, con quienes venimos asistiendo a comunidades mapuche con leña y alimentos en la región andina y parte de la línea sur en la provincia, aproximadamente 50 comunidades que se encuentran en esta región. Si bien no fuimos parte de la reunión principal, donde participó la gobernadora Arabela Carreras, el diputado Luis Di Giacomo, el intendente Gustavo Genuso y el ministro de la Nación, teníamos la necesidad de transmitir otro tema que no tenían que ver netamente con la emergencia, sino con lo que viene sucediendo históricamente con las comunidades que se encuentran en la jurisdicción del ejército en Bariloche, que son 5 comunidades. Nuestro planteo fue proponer una mesa de trabajo conjunto entre las instituciones nacionales y provinciales que se dedican en la temática indígena y las comunidades para abordar la situación y apuntar a una regularización de las tierras que tradicionalmente usan en esta jurisdicción. Las comunidades se ubican dentro de un espacio de 3.000 hectáreas, que es la propia jurisdicción del ejército. En Bariloche, 3 de ellas se encuentran en la ladera del Cerro Otto, Chepayantú, Ranquehue y Quijada. Una está pegada a la Escuela Militar de Montaña, es la Lof Carriqueo. Otras que se encuentran, como la comunidad Gualahue, en Camino Viejo a Colonia Suiza. El ministro se llevó la inquietud, dado que hemos expresado que en algunas comunidades tienen reconocimientos realizados que consisten en sus respectivas personalidades jurídicas, relevamientos realizados y terminados por la ley 26.160, y en algunos casos como Chupayantú y Ranquehue, con mensuras de su territorio comunitario, lo cual están a un paso, si hubiera una voluntad política del Estado, para que se les reconozca la propiedad comunitaria que vienen impulsando y vienen reclamando las comunidades hace mucho tiempo. En particular, en el año 2018, una jueza federal, ante un fallo, ordenó transferir el dominio de las tierras a la comunidad Chepayantú, lo cual no sucedió porque la Cámara Federal anuló dicho fallo. En este marco es en el que nosotros queremos trabajar y concretar una mesa justamente para poder abordar la demanda histórica que tienen las comunidades y de una vez por todas un reconocimiento concreto sobre sus tierras, y eso facilitaría un hecho histórico, dado que no existe hasta el momento la propiedad comunitaria, pero es el punto, ¿no? Trabajar para que en estos tiempos se puedan terminar y se pueda llegar al objetivo, que es el reconocimiento de la propiedad comunitaria de estas comunidades. Nuestras marcas en el almanaque también definen quiénes somos. Efemérides 33 de mano. Después se dio una situación parecida con lo que fue el Mundial Juvenil al próximo año, y la dictadura utilizó a través de los medios un eslogan que los argentinos éramos derechos humanos. Mundial 78. Continuemos por el camino trazado, haciendo cada día un poco más y mejor para lograr el país que deseamos. ¿Te acordás cuando íbamos en París? Te dije, tenés fe, que te vamos a hacer quedar bien los argentinos. Dijeron tantas cosas. Cuando uno en Europa, créame que hace mucho más de escuchar cosas. Y ahora que estoy acá, me doy cuenta de que las cosas eran agrandadas o deformadas. Y hoy estoy muy contento de hablar con muchos periodistas franceses que están sorprendidos por esto que están viendo. Se las lleva Dile entre dos, bien, buena gambeta. Entra Luque, enganchó para Kempe, peligro, tiro, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Argentina 1, Holanda 0 en la final de la Copa del Mundo. Yo era un jugador de las divisiones inferiores de Huracán, y con esa inmensa contradicción de que dos años antes mi hermano, un joven militante de la Unión de Estudiantes Secundarios, a los 17 años, lo habían desaparecido. Dios para qué, pues se le tiene hoy, adelantó, peligro de gol, salió el arquero, va a tirar, entra, gol, gol, gol, gol. Y Argentina 2, Holanda 1, termina el primer tiempo del suplementario. Mi familia, que estaba en mi casa en ese momento, disfrutando, entre comillas, el partido, lloraba de alegría. Nosotros llorábamos con mi esposo de tristeza, porque decíamos, mientras están gritando los goles y estas victorias, están torturando a miles de personas, quizá ahí mismo abajo de ese lugar. ¡Entró Bastoni, tiró! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡Argentina 3, Holanda 1! Siento mucha vergüenza ahora todavía, porque me doy cuenta de que se usó esa gesta maravillosa del título del mundo, por primera vez campeón en la historia de nuestro país, para seguir secuestrando, torturando y matando gente de una forma increíble. Hasta vergüenza me da de pronto tener que decir, fui feliz porque fui campeón del mundo. La noche del final del Mundial, estábamos en el último cuartito de la pecera. Ahí estaba el televisor viendo el partido. Cuando terminó el partido, bueno, hubo los gritos de gol, gol, gol y toda esa historia, y llegó el Tigre Acosta. Nombró a varios de nosotros que nos tenemos que preparar para salir. Y ahí para mí lo que vi era absolutamente incomprensible. Digamos, yo que había disfrutado y gozado de esos felices días de mayo del 73, del 25 de mayo del 73, con las masas en la calle celebrando y festejando el fin de la dictadura, bueno, veía miles de personas en la calle Cabildo cantando, gritando. Quise sacar la cabeza de esa Esmen pequeño que era el Peugeot y le pedí permiso a Febres si me dejaba sacar la cabeza por el techo, como sobre el techo del Peugeot, para mirar. En realidad lo que quería era respirar. Y el tipo me autorizó, me paré en el asiento y saqué la cabeza y vi a toda esa gente saltando, gritando, feliz, y empecé a llorar. Y pensaba, si yo grito que soy una desaparecida, nadie me va a dar pelota. Si tuviera que definir qué es la soledad, diría que esa fue una certeza de la soledad más absoluta. Voces al margen. Primera de las efemérides de este 33 de mano del día de hoy, hace 42 años,

por la FM 95.5 y por la AM 590. También aquí en Bariloche saludamos a FM del Barrio, la 98.1, a FM Gente de Radio, la FM 90.3, a Radio Autónoma Piuqué, la FM 94.7, a FM Conexión, la 93.9 y a Radio Pica.com.ar. Yéndonos para otras partes de la región, agradecemos y saludamos a FM Alas del Bolsón, la 89.1 en el Bolsón, a FM Fogón en el Hoyo, 97.3, a FM 91.1 en San Martín de los Andes, la FM Pocahuyo, a FM Encuentro en Viedma, la 103.9, a la FM Petumo Geleín en el Maitén, la 88.7, a FM Sudaca en Trelew, la 105.3, y en Chosmalal saludamos a FM La Arriera, la 104.7. Les recordamos que pueden visitarnos en el Facebook del Colectivo Al Margen, también en Instagram nos encuentran como Colectivo Al Margen, y por supuesto que les invitamos a visitar nuestro sitio web almargen.org.ar, donde están algunos de estos contenidos y otros también que se van publicando durante la semana. Mariela, usted hablaba de la página del Margen, le tiro las principales notas o las que están ahí en la parte superior de esta página. Por un lado, esto que escuchábamos recién, el testimonio de Nehuen Loncomán y el encuentro del ministro de Defensa Agustín Rossi con diferentes integrantes de comunidades de pueblos originarios de aquí de la zona. La nota por el caso Rafael Nahuel, ya que la Cámara Federal rechaza recursos y mantiene la falta de mérito del albatro Javier Pinto, principal acusado por el asesinato de Rafael Nahuel. Lo que tiene que ver con esta cobertura que venimos siguiendo semana a semana acerca de los destinos del Cerro Catedral de nuestra ciudad y esta extensión de convenio con la empresa que ha decretado el intendente Gustavo Genuso, y diferentes notas también que tienen que ver con otra temática que ocupa gran parte de nuestras producciones, que es acerca de las organizaciones sociales que trabajan para proveernos de alimentos, y de paso cañazo situar la conversación en soberanía alimentaria. Vamos a ver si llegamos también en algún momento a poner un audio que nos ha mandado Juan Gutiérrez del MTE de Río Colorado, porque estuvieron realizando acciones en el día de hoy, así que esperemos poder contar también con este testimonio. Y como decíamos, si nos estás escuchando en vivo aquí entre las 5 y las 7 de la tarde, se han comunicado algunos oyentes. Por un lado se ha comunicado Verónica, que dice: mirando la nieve por la ventana, haciéndonos compañía con el programa, sorteando adversidades, vamos con 33 de mano, así que estamos acompañando a vecinos de aquí del barrio donde hacemos este 33 de mano. Y por otro lado se ha comunicado también Paola, que nos dice: muy bueno el chamamé, se refiere al pequeño y modesto homenaje que le hicimos a Raúl Barbosa, muy lindo tema y muy buena nota, y nos manda saludos a todo el equipo por los 201 programas, en realidad, porque dice que la semana pasada se olvidó, no pudo mandarnos felicitaciones, así que quedó en deuda hasta hoy. Mire, si hubiese otro clima, recibiríamos pastafrolas, algo que quieran mandarnos para este 201, pero con la nieve que hay en la calle, Mariela, está más que difícil. Y por otro lado, Paola nos dice que le dio escalofrío también el recordatorio que hicimos del Campeonato Mundial de Fútbol 1978. En realidad, lo que genera escalofrío es todas las circunstancias que rodearon a ese título futbolístico. Mariela, bueno, seguimos nomás. Hablando de eso, de las circunstancias, justamente, Fabi, por esa época, pero un 26 de junio, hoy se están cumpliendo 40 años de la quema más grande de libros que se conoció en nuestro país, de 24 toneladas de libros del Centro Editor de América Latina durante la última dictadura cívico-militar, como comentabas recién. Y a propósito de esta trágica efeméride, es que se lanza en esta fecha, este 26 de junio, un ciclo audiovisual de 16 entrevistas que se denomina Un libro ocupa mucho espacio, que es realizado por Los Otros Mundos, es una productora de Radio Futura de la ciudad de La Plata. Este ciclo de audiovisuales recupera historias de prohibiciones y de resistencias a través de conversaciones con escritores, intelectuales, locutores e investigadores de nuestro país y que están relacionados con esta historia de la quema de libros durante la dictadura. Y a propósito, no sé si te parece, ya puedo presentar la charla que tuvimos con Juan de Comayo. Vos me decís que... Por supuesto, sí, adelante. A propósito de esto, nos acordamos de las bibliotecas populares y que nos imaginamos cómo deben estar padeciendo también este contexto. Y retomamos contacto con Juan Prat, él es el presidente de la Comisión de la Biblioteca Popular de Comayo, que se llama Mariano Moreno, y es la charla que vamos a compartir ahora, donde, entre otras cosas, retomábamos también la importancia de hacer propia a nuestra Radio Nacional, por lo que significa poder llegar a la línea sur con diferentes contenidos y también con la posibilidad de mantenernos comunicados y en contacto. Así es que vamos a escuchar la conversación que mantuvimos con Juan Prat de Comayo acerca de la Biblioteca Popular Mariano Moreno. Juan, si nos puede contar un poquito cómo está Comayo. Primero, cómo está en relación a la situación que estamos atravesando de la cuarentena. Cómo usted ve a la población. Y también si nos puede contar cómo está la situación del trabajo, la situación económica allí en Comayo en general. La situación está compleja en función de nuevos casos de COVID positivo, una persona de Laguna Blanca y después un paciente de acá de Comayo que está en Bariloche en este momento. Son activos tres personas y después, hay en cuarentena por contacto estrecho y demás. Lo que uno ve es el gran temor en la comunidad, digamos, ¿no? La mayoría de los vecinos, todos cumplimos a rajatabla la cuarentena, todos los aspectos que tienen que ver con las salidas, con los horarios de comercio, aunque por ahí hay casos que evaden los controles, viajan a Bariloche y generan una preocupación a nivel de la comunidad que por ahí no se ve quizá en otros lugares, en ciudades más grandes. Y Juan, tal vez para quien no conozca, ¿nos puede contar un poquito cómo es Comayo? Es decir, ¿es una localidad grande, chica? ¿Está cerca de qué otra localidad? Bueno, Comayo es parte de la denominada línea sur rionegrina, en la línea que une la provincia desde San Carlos de Bariloche a Viedma, a 90 kilómetros de Ingeniero Yacobacci y a 50 aproximadamente de Pilcanilleu. Es un pueblo relativamente chico en cuanto a su población, alrededor de 3.000, 4.000 personas en este momento. ¿Cuál está caracterizado como su principal fuente de actividad económica? Las actividades económicas son diversas, tienen que ver con actividades rurales, con pequeños crianceros que viven en la zona, con vecinos que trabajan en el municipio o en la escuela, en el hospital, en la comisaría. No hay ninguna actividad que predomine más que otra. Creo que todas se van complementando y generan una realidad, poco trabajo en sí, pocas oportunidades, instituto de formación terciaria u universitaria, a excepción de la tecnicatura. Después no hay nada, digamos, así que la mayoría de los chicos se tienen que ir a estudiar a otras ciudades o a otros lugares. Y en este contexto de la cuarentena, ¿alguna de esas actividades se vio un poco interrumpida o han tenido inconvenientes para poder continuar? En cierto sentido, todas, digamos, ¿no? Porque ha habido una paralización completa. En este momento se ha vuelto a fase 1, se han desarrollado actividades de tipo virtual. El problema es que acá hay poca conectividad, tanto en el ejido urbano como en la zona rural, que es más complicado aún. Entonces está generando toda una situación en la que las autoridades educativas le están poniendo un poco el hombro a esto y también los docentes, digamos, la mayoría de los docentes están haciendo un esfuerzo enorme también para sobrellevar las actividades que se envían desde el ministerio y también notamos obviamente en ese aspecto una ausencia del Estado porque no garantiza conectividad, no garantiza recursos tecnológicos, no garantiza absolutamente nada. Entonces la voluntad de los docentes, los equipos directivos que están sobrellevando ese aspecto, digamos, en el marco de la cuarentena. Bueno, siempre estuvimos en contacto con usted

tomándola así en un sentido general, es otra cosa, no está pensada así como lo mencionaba yo recién, sobre el origen del pueblo, sobre su gente, es vista como algo de la tradición, digamos, con ciertas fiestas conmemorativas y nada más. Entonces, todo lo que tenga que ver con aportes nuevos, con gente que quiera realmente ayudar, es bienvenido. Por ahí más gente se pueda enganchar a través de la radio nacional, en este caso por AM, ¿no? La verdad que es importantísimo y un logro de ustedes también salir en muchas radios y en Radio Nacional principalmente. Bueno, Juan, muchas gracias por este tiempito y estamos en contacto para lo que se necesite. Bueno, muy amable, gracias, saludo a la audiencia. Voces al margen. Los medios comunitarios estamos en red por el aire patagónico. Gente de radio, FM 90.3. Hola, soy René Herrera, director de FM del Barrio. FM del Barrio arrancó allá por la primera semana de noviembre de 1987. Surgió del barrio para el barrio, siendo en su principio una radio itinerante, yendo de casa en casa para poder llevar la voz de la gente al barrio. Desde ese momento hasta este entonces estamos creciendo día a día para que la radio del barrio no solo se quede en el barrio, sino que también salga a poder transmitir en todo el lugar donde nos dejen entrar. Así que desde aquel fin de semana de 1987, FM del Barrio sigue al aire a través de la 98.1 en el corazón del barrio Virgen Misionera, transmitiendo para todos en escucharosonline.com/delbarrio981. Los medios comunitarios estamos en red por el aire patagónico. Estás escuchando 33 de mano en el aire de tu radio. Subite al bondi del colectivo Al Margen. Buenas tardes, aquí transmite el ET22, Radio La Colifata, directamente del Hospital Borda. Y en 33 de mano estamos escuchando a Che Sudaca con el tema Sin Papeles. Esto lo podés encontrar en el CD que editó hace un tiempo la radio La Colifata. 33 de mano. 33 de mano. El resumen semanal de la región Patagonia. Tiene la palabra el diputado Carlos Del Frade. Lo cierto es que la historia política de Vicentín es la historia política del gran capital. Y el gran capital en la Argentina le debe al pueblo argentino y le debe al pueblo de la provincia de Santa Fe no solamente dinero, sino explicaciones. Vicentín se constituye en 1929, en la época del crack financiero, el crack del capitalismo, y en la década del 60 recibe la primera ayuda del Estado. Dictadura de Onganía, le regalan tierras fiscales. ¿Cuánto pagó Vicentín por eso? Cero pesos. Genocidio de 1976. Seguimos reclamando desde que entramos una comisión bicameral o como sea que estudie las responsabilidades empresariales en lo que fue el genocidio argentino. Vicentín, durante la dictadura, con su jefe de personal, generó el encarcelamiento, tortura y desaparición de 22 personas, 14 de ellos delegados de fábrica. La dictadura le regaló a Vicentín entonces el puerto de aguas profundas del río Paraná a la altura de Ricardón, en 1979. Empezaba allí a planificarse la exportación en manos de empresas nacionales vinculadas con el capital internacional, para que entre y lo que salga, lo que esas empresas que manejan los puertos quieren que entre y quieren que salga, sin que nadie se les pueda meter, porque se viola la sacrosanta propiedad privada. 1980 Domingo Felipe Cavallo, presidente del Banco Central de la República Argentina, estatiza la deuda externa de Vicentín dentro de las 600 empresas, 2 millones de dólares que pagamos todos. 19 años después, en el año 2001, Vicentín fuga 135 millones de dólares. ¿Quién puso la plata? El Estado Nacional. Nosotros. En el año 2003 ya tenía Vicentín 30 millones de dólares de crédito del Banco Nación. 2003. Desde el 2003 al 2015, 120 millones de dólares más. 10 millones de dólares por año. Ahora, del 2015 al 2019, 150 millones de dólares más de crédito del Banco Nación. Y en el colmo de los colmos, noviembre del año 2019, 26 créditos del Banco Nación por 86 millones de dólares en el mes de noviembre del 2019, en un mes que todo el mundo sabe que tienen 30 días, con lo cual si le dieron 26 créditos, trabajaron los sábados, los domingos y la madrugada. Y eso que la dictadura hizo con las botas, esto es más profundo porque lo hicieron con los votos. Por eso da bronca no discutir los 24 de marzo. Porque la sangre derramada de 30.000 compañeras y 30.000 compañeros no fue solamente porque queríamos hacer la revolución socialista. Fue porque lo que se quería imponer era un sistema desde el Estado que ayudara fundamentalmente a un sistema financiero y que las empresas fueran cada vez más millonarias y los trabajadores cada vez más pobres. La expropiación en sí mismo no es un objetivo. Es un camino. Vicentín es una empresa que debe 100.000 millones de pesos. El Instituto de la Expropiación por Razones de Utilidad Pública está en nuestra Constitución Nacional desde siempre. No estamos atentando contra la propiedad privada. Estamos rescatando una empresa en quiebra. El juez Fabián Lorenzini es quien decidirá si el proyecto del gobernador santafesino avanza o no. El presidente Alberto Fernández ya dio su opinión. Yo creo que la decisión del juez es una decisión francamente respetable. Ha tenido más en cuenta el microclima de la zona. Si no me dejan esta opción, no tengo otra opción más que la extinción. Cacerolazos, bocinazos y un mismo grito resonando por todo el país. Me estoy manifestando para representar la República, la división de los tres poderes que el presidente no está respetando. Esto es por la República. Vicentín es la primera que quieren expropiar. Si la dejamos pasar, van a expropiar todo. Nos van a llevar a ser Venezuela. Este día de la bandera acá en el obelisco, este multibanderazo, hay quienes reclaman el final de la cuarentena, quienes reclaman por el Vicentín. Hay muchos motivos que nos convocan. En el caso personal mío es el deseo de manifestar que quiero ser libre. Como dicen muchos estudios, que al aire libre prácticamente no hay forma de contagio. El gobierno tendría que haber dejado salir a correr a la gente. Es un valor muchísimo más grande la libertad y la posibilidad de expresarme que si me contagio de lo que sea. Avellaneda, al norte de la provincia de Santa Fe, habrá un banderazo y empezaron a llegar, claro, las cosechadoras, los tractores, muchísima gente que viene en defensa de la propiedad privada. Llevar

pidiéndonos y haciendo presencia y esta lucha, ¿no? Que necesitamos todas las garantías del Estado, los gobernadores, que justo hoy se tenía una reunión en Buenos Aires, y bueno, podemos haber nuestros reclamos que sean escuchadas, ¿no? Que por ahí necesitamos un estudio ambiental y económico, ¿no? Si se llega a concretar esta represa, ¿cuáles serían las consecuencias, ¿no? Para todos los pueblos y cientos de familias que dependemos del río, Fabián. Nada más, por ahí se habló un poco de esto. Bueno, mucho no podemos, solamente se hizo una caravana, por ahí cartelitos, bocinazos, banderas, bueno, siempre defendiendo nuestro río, ¿no? Nada más que ahora, el próximo mes, se va a organizar otro similar, una caravana, siempre tomando todas las medidas necesarias, justo en este momento difícil que vivimos, también, ¿no? Y bueno, no bajar los brazos por esta lucha, que es nuestro lema, no aporte suelo. Nada más, estamos en contacto en cualquier momento. De mayo. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bonde. Y ahora sí, entramos ya en el cierre de este 33 de mano. Aquí está nuevamente del otro lado la coconductora de este programa, Mariela Martínez. Mariela, anda por ahí, dígame que sí, no me asuste. Así es, y me acordaba de los mensajes, de algunos mensajes de la audiencia, y es bueno, es grato saber que hacemos compañía, que no hay que cambiar el dial o la página de internet, que somos llevaderos, que este trabajo acompaña a las tardes o a las noches o a las mañanas, depende en qué momento nos estén escuchando, así es que agradecemos a la audiencia de 33 de mano. Saludemos también a los compañeros y compañeras de la Red Enfoque, de la Red de Medios Comunitarios de la Patagonia, y a todos los integrantes y las integrantes de este colectivo que, más allá de pandemias y nevadas, sigue en marcha, que son los compañeros y compañeras del colectivo Al Margen. Mariela, un gusto haber compartido esta tarde, aunque sea vía telefónica, como ya nos estamos tristemente relacionando últimamente. Nos venimos resistiendo al Zoom igual, está bien, mantenemos una dignidad que tiene que ver con no ceder al poder del Zoom, del mito, de todas esas cuestiones. Mariela, Julia, un abrazo grande y nos reencontraremos en el próximo programa, si le parece. Hasta la próxima semana, gracias por estar del otro lado y nos veremos o nos encontraremos y escuchamos la próxima semana con otro 33 de mano. Y cerramos con la última efeméride, nos vamos a ir con tango, porque en estos días también se ha cumplido un aniversario del fallecimiento de Carlos Gardel, así que nos vamos bailando tango, Mariela. Perfecto, del chamamé al tango. Avanti entonces. No sé por qué dicen que no hay más otario, que todos son ranas y taita a la vez, y por cada vivo marca el calendario más de 10 gilastros que nacen por mes. Yo conozco a Ivone, Poleta y Rosario, a mí mi Charlotte, Ninón y Sasá, y cada cual tiene su robusto otario que forman de botes la mensualidad. Antes era un viejo que formaba el vento y el que disfrutaba era un gigoló. Hoy la muchachada que peina el ungüento también por el aro de formar el terror. Pasen adelante, hay muchos otarios, alcanza pa' todas, no hay que arrebatar. Vengan las mujeres de vida galante, que aquí es el mercado mejor pa' chacar. No sé por qué dicen que no hay más otario, que todos son ranas y taita a la vez, Y por cada vivo marca el calendario más de 10 gilastros que nacen por mes. Yo conozco a Ivone, Poleta y Rosario, a Mimi, Charlotte, Nino y Sasa. Y cada cual tiene su robototario que forman debute en la mensualidad. 33 de mayo. Periodismo serial en el aire patagónico.